el poema. Ahora, solo cada tarde recorro los jardines que pisaste. A veces me paro por donde pasaste y a veces me siento en los arriates de las rosas blancas que besaste. A veces me oculto tras los árboles y a escondidas lloro tu ausencia en la tarde. Y a veces quisiera llamarte, pero no lo hago. Tan lejos te marchaste y tan hondo es el silencio que nada ni nadie sabemos dónde vives. Qué herido me dejaste.